días tengan todos nuestros amables oyentes. Sean bienvenidos a este programa radial, La Escuela en Frecuencia. Damos inicio a esta programación hoy, 6 de julio de 2013, cuando son las 9:30 de la mañana, a través de la emisora Villa Estéreo 98.1 FM, la emisora educativa que nace y llega al corazón de salud. En esta mañana nos encontramos transmitiendo para todos ustedes un equipo de docentes de las CRA Centro de Recursos para la Ciencia. Ellas son la profesora María Bracho, Magalis Uga, Edubilia Cardoso y Yoleida Pérez de Emilia Valbuena. Saluda en el control técnico la licenciada Yenixa Ocaña. En la producción general la licenciada Irigón Castillo. Todos bajo la dirección del licenciado Kevin Linares. Y quienes hablan para todos ustedes, la profesora Edubilia Igón Valle, bajo el patrocinio del Centro de Copiado La Semana. Buenos días, mi querido oyente. Quien les habla para ustedes, la licenciada Edubilia Cardoso. Hoy tengo un inmenso placer de comunicarme para todos ustedes y en este programa está dedicado a la jornada de formación docente de Centro de Recursos para el Aprendizaje y estaremos tratando temas referentes a la jornada de formación, los cuales son los Centros de Recursos para el Aprendizaje, los medios de comunicación. No se olviden de comunicarse a los siguientes teléfonos 0414-461-9166 y 0414-961-5669. Y ahora vamos a refrescarnos con un corte musical. Ya regresamos. Y su tricolor, su canto, no se marchará. Comprar material escolar, Centro de Copiado La Principal, lo tiene todo. Escáner, bar, internet, aliado y mucho más. No se olvide de visitarnos. Estamos ubicados en la calle Avenida 19, central, entre calle 17 y 18. Nuestro teléfono 023-451-1089. Allí lo conseguirás todo. Sí, regresamos una vez más a su programa de Escuela en Frecuencia. Quienes saludan y restauran la profesora María Bautista Lacho, en la Escuela de Sola y Estéreo 98.1 FM, la emisora educativa que nace y llega al corazón de los sayenses. Y cuando son las 9:30 de la mañana, damos inicio a esta conversación sobre los temas indicados durante la jornada de formación CRA, como son los centros de recursos para la realizar y los medios de comunicación e información. Para ello, hemos invitado a un grupo de profesores especialistas como son Lorena Pérez, Emilia Valbuena y Magalis Uga. Escucharemos entonces lo que nos tiene que decir Lorena acerca de las CRA. Muy bien, buenos días. Los CRA son centros de recursos para el aprendizaje que vienen a ser un espacio multifuncional integrado al plantel y a la comunidad, donde se ofrecen de forma organizada, previamente seleccionada y evaluada una serie de materiales bibliográficos y no bibliográficos. Una biblioteca escolar equipada adecuadamente debe contar con las siguientes características. Debe tener seguridad, debe contar con buena iluminación, debe en todo momento propiciar actividades de fortalecimiento de la lectura, escritura, comunicación, eficiente, el respeto, entre otros. Debe desarrollar estrategias para la cultura, el paz en los distintos espacios educativos, etc. Gracias, Yoleida. Buenas niñas, ¿qué nos puedes decir acerca de las funciones y el perfil del docente CRA? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ok, y hablaré un poco sobre la función de los centros de recursos para la aprendizaje. Una de las funciones es apoyar y facilitar la consecución de los objetivos de los proyectos y los programas educativos de todos los sistemas de currículo bolivariano. Crear y fomentar en los usuarios el hábito del gusto por la lectura y la utilización de la información en la resolución de los problemas. El docente de la CRA debe tener los siguientes perfiles: dominio de conocimiento de cultura general, comprender la realidad educativa como una totalidad compleja y una particularidad. Comprende la atención a la diversidad como principio de inclusión educativa. Actúa como corresponsable en la integración de escuela, familia y comunidad. Y utiliza diversos recursos. Le nombré nada más algunos nombres para darle la oportunidad a otra persona. Bueno, gracias, Herminia. Bueno, Magalis, dicen que los últimos serán los primeros. ¿Qué nos puedes referir tú acerca de las misiones y la política? la misión, la política y los medios de comunicación e información. Sí, por ser la última no quiere decir que sea menos importante. Buenos días. Sin embargo, entre la misión vamos a encontrar otros de los objetivos que están plantados en el nuevo diseño curricular. Entre ellas se encuentra la formación de un lector autónomo, crítico, creativo. Y además de esto, es algo muy importante, va a generar un cambio en la práctica pedagógica. Esta es la misión. Y en lo que tiene que ver en la política, también hay coordinación de bibliotecas que llevan a cabo, se encuentran enmarcadas en nuestra Constitución, sobre todo el artículo 103 y 108, donde se establece que el Estado debe garantizar servicios públicos de biblioteca y de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información. O sea, que no es que estamos desfasados en esto. Y hay un decreto, el 567, dice de la distribución de textos, que ya lo hemos tenido en el 66, y también el 79 habla acerca de creación de los servicios bibliotecarios. Y hay un reglamento, una resolución en el artículo 174. ¿Y por qué es importante esto, saber esto? Es bueno refrescarnos, saber estos medios de comunicación, la importancia que tienen. Debido a que la radio es un medio que facilita la comunicación a distancia, podemos escucharnos, ¿verdad? También es el más usado, se podría decir. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cuánto nos estamos aprendiendo o nos están escuchando? En otras partes también. Y al oír la radio se va a desarrollar la imaginación, informa, divierte y educa. Y entre esta, la diferencia del cine y la televisión, por ejemplo, en el caso del cine transporta época y educa también. Y en el caso de la televisión dice que son diferentes tipos de imagen. Por eso es que nosotros realmente estamos realzando y valorando este tema. Gracias, Maroli, por tu valiosa información. Muy bien, hemos escuchado a las profesoras tratando temas de gran importancia para todos nosotros. Gracias, profesoras. Y cuando son las 9:35 de la mañana, vamos a un corte musical y ya regresamos. Estaremos. En este momento nos encontramos en la compañía del profesor Kevin Lares, quien es el protagonista de esta jornada de formación. Queremos conversar con él sobre algunas inquietudes, algunas preguntas que los docentes bibliotecarios tienen en esta mañana para usted, profesor. Son inquietudes, debates que se hacen. También le queremos ceder la oportunidad a todos nuestros radio escucha que si quieren hacer una pregunta al profesor Kevin Linares, lo pueden hacer por los teléfonos 04-26-26-48-064. Vamos a aceptar una sola pregunta, ¿ok? Así que, profesor, bienvenido a nuestro espacio, La Escuela Entre, un programa radial que tienen los docentes bibliotecarios para impartírselo a toda la comunidad de nuestro, de nuestra comunidad. Bueno, entonces, nuestra primera pregunta es, profesor, ¿por quién van a ser validada esta jornada? Bueno, buenos días, un momento. Recordemos que el Plan Nacional de Formación Docente es validado directamente por el Ministerio de Poder Popular para la Educación en la figura de la profesora Marianne Jackson, actual ministra de Educación. Anteriormente cualquier jefe de municipio, cualquier director podía dar un aval académico, pero con la nueva Ley Orgánica de Educación del 2009, donde se crea la figura del Estado Docente, dice que quien acredita y avala es el ministro de Educación. Por eso es que toda jornada se caracteriza y se envía directamente a zona educativa y zona educativa al ministerio para que ellos emitan los avales académicos que van a formar parte del currículum de las personas que están en formación. Ah, muy bien, muy bien. Esta es una buena noticia, muy interesante. ¿Cómo se proyecta la cara de nuestro municipio? Bueno, para nadie es un secreto que desde que los centros de recursos para el aprendizaje están al frente, estuvieron al frente la profesora Ana Raquel Ramírez, tuvieron un real centro del municipio de Rosario Pereira, donde participaron en actividades que no solamente enriquecen la parte académica, sino que permiten esa vinculación escuela, familia y comunidad. Nosotros sencillamente lo que estamos es dando prosecución a un trabajo que ya ustedes, como docentes de los CRAS, venían realizando. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta información. Para nosotros ha sido un placer poder que usted pueda también disfrutar de este maravilloso programa como es la Escuela en Frecuencia. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Les invitamos a una próxima oportunidad. Quien estuvimos transmitiendo para todos ustedes en los controles técnicos, licenciada Yelitza Urdaneta, en la producción general, Iris Ivón Castillo, todos bajo la dirección del licenciado Kevin Minaya. Y quienes habló para ustedes, la licenciada María Guadalupe, la licenciada Ivone Barrios y Edubilla Cardoso. Chao, chao, nos vemos hasta la próxima oportunidad.